solo vive en él. Porque no hace ruido. Dios pasa silencio mientras yo contaba. Buscaba respuestas claras y lejos me dejó. Creí que su ausencia era preo a ese año. Y no supe de su forma, era quererse sin hablar. Y esperé desde el cielo señales que hicieran temblar. Years pasado en silencio, cuando todo lo niegas, o cambia el rumbo del día, de momento you aguanta. Cuando no pude más, mientras yo miraba el suelo, él miraba por los dos. Mientras yo cerraba puertas, él dejaba entrar. Pasaba en silencio, yo lo puedo entender. Vino a sacarme el peso, vino a no dejarme caer. Si hoy reconozco su paso, no es por verle llegar, es por quedarse igual. Dios no siempre se anuncia. A veces solo permanece.